que aún no me conoces, que soy un poco tímido al buscarte, que alguna vez me diste, que hasta me sonreíste, pero tal vez fue solo un gesto amable. Yo sueño con que alguna vez me quieras, con descubrir de cerca tu mirada, que sientas mi pasión, que salgas al balcón la noche que te lleve serenata. Por eso rezo que tú de mí te enamores, rezo y que mi vida decores con tus gustos, tus colores. Rezo, hoy rezo para que ya no sea un sueño, rezo o algún ridículo empeño por poderte dar un beso. Rezo. Oh.